34 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une acá desde el pie de las Sierras Chicas. Bueno, saludamos a la gente que está, nos escuchan desde La Granja, Salsipuedes, Río Ceballos, Mendiolaza, acá zona norte de Córdoba, Saldaña. Y nos vamos ahora y vamos a saludar también al mandatario de la Calera, Cari. Sí, así es. Porque bueno, La Calera es una de las ciudades que en estos momentos está más complicada por la pandemia, ¿no? Por la cantidad de casos positivos de coronavirus. Y para eso tenemos también del otro lado de la línea Facundo Ruffelli, intendente de la ciudad, quien nos va a contar un poco la situación sanitaria. Buenos días, Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Espero que todo bien. Por el momento vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Sí, no nos podemos quejar, la verdad. Facu, habíamos tenido la novedad de que en la ciudad de La Calera estaban realizando un operativo de hisopados de testeos. Es una unidad sanitaria móvil. Bueno, ¿querés contarnos un poco sobre este operativo? No, simplemente agradecer una vez más a la provincia, al gobernador, al ministerio, tener la posibilidad de ayer tener como una carpa sanitaria enviada por la provincia para el testeo. Estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Siguen hoy y el jueves, pero además ya a través de la Dirección de Salud hemos decidido ya desde la otra semana abrir 5 dispensarios para testeo. La idea cuál es, testear la mayor cantidad de casos de toda Calera, para realmente saber el número real de gente contagiada con el COVID-19, ¿no es cierto? Es la mejor forma de tener realmente una radiografía sobre el COVID-19. Entonces, no solamente esta carpa sanitaria enviada por la provincia, sino que ya en Calera hay 5 dispensarios que realizamos solamente hisopados de testeo. ¿Esto tiene que ver por la cantidad de casos que surgieron en la ciudad o es una cuestión más preventiva? No, yo creo que no sé si preventiva. Es la única forma de poder superar y enfrentar esta pandemia. Es teniendo el número real de hisopados, porque lo que me decía, hablando con mi director de salud, sostenía que hay una cantidad de casos asintomáticos. Y bueno, entonces realmente tenemos que tener el número preciso de personas que tienen, que se contraen el COVID-19 y no presentan síntomas y que contagian a otras. Entonces la mejor forma es tener un testeo general de todo Calera. No se olvide que en Calera hay 60.000 habitantes ya. Entonces vamos a tratar de hacer en 20, 25 días la mayor cantidad de testeos que podamos hacer. Facundo, buen día. Antes que nada, sí. Bruno, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. ¿Cómo andás? Facu, te pregunto por estas nuevas restricciones, ¿cómo lo ha tomado la gente de La Calera, sobre todo los comercios, teniendo en cuenta de que por ahí, si bien son recontra necesarias, no sé qué pensás vos, pero por ahí no son tan empáticas con sobre todo el sector comercial, y ustedes son los que ponen la cara, digamos, a los que primero se le va a reclamar. ¿Cómo se ha comportado el comercio en estos primeros días, a casi mitad de semana que llevamos del aislamiento? No, realmente hoy en día los comerciantes de Calera han entendido la situación, saben que es un decreto nacional que se rige en todo el territorio. Son 24 provincias que se han adherido a esto, son 427 municipios y comunas, y bueno, hoy yo entiendo porque yo creo que esto tuvo que haberse hecho en otro tiempo, no ahora. Comparto con el gobernador que en este momento hay que tratar de haber un equilibrio entre la economía y la salud, pero bueno, siempre la prioridad de la salud y la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y creo que esto los comerciantes lo han entendido por ahora, ¿no es cierto? Por lo menos estos 9 días, creo que van a acatar las restricciones. Después tendremos que ver, nos juntaremos. Hay que ver realmente la realidad de la que estamos viviendo, ¿no? Facundo, ¿te la veías venir? Es verdad lo que decías vos, por ahí se tenía que tomar antes estas decisiones y uno podía llegar a imaginar de que esta ola de contagios masivos en algún momento iba a llegar. ¿Lo tenían dentro de las posibilidades? ¿Era una certeza que estaba planificada cómo iban a actuar o los termina sorprendiendo semejante cantidad de contagios? No, a mí sinceramente no. No, no es un acto soberbio, a mí no me sorprende. O sea, todo el país está igual. O sea, todo el país está igual y los lugares de mayor población, Villa María, Río Cuarto, La Calera, Jesús María, y seguramente que vamos a obtener una mayor cantidad de casos. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros, sostener, es un testeo general. No importa los casos que haya, sino que realmente saber la cantidad de casos que hay. Vuelvo a repetir, acá hay una cantidad de gente asintomática que no tiene síntomas y anda por la calle, porque no tiene fiebre, no tiene dolor de garganta, no tiene dolor de oído, y anda y está contagiado de COVID-19. Está en los jóvenes, sobre todo. Entonces, hay que, para mí lo mejor que hay es realizar un testeo de gran magnitud, ¿no es cierto? Para saber realmente la realidad, ¿no? A ver, de nada sirve decir que hay 10 casos en La Calera cuando en realidad contagiados hay 400. Doy un número, ¿no es cierto? Uh-huh, sí. O sea, es realmente decir, hacerse cargo de la realidad que hoy le toca vivir a La Calera, a las grandes urbes como Río Cuarto, Villa María, Jesús María y así en la capital, hacerse cargo y ponerse al frente y tratar de enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto? Facundo, ¿cómo te va? Adrián te saluda. Hola, Adrián, ¿cómo andas? Facundo, consultarte, cuando se terminen las restricciones de estos 9 días, volviendo a aquella normalidad que teníamos a partir de este lunes, ¿cómo va a ser la noche, sobre todo, cómo seguir esto que no solamente a La Calera, a todos los municipios, a todo el Gran Córdoba, a todo el país, preocupa en el tema de las fiestas clandestinas? ¿Se va a tratar de hacerlo un poco más exhaustivo, este seguimiento de fiestas clandestinas? Por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, muchas veces el control municipal, el control policial en el interior se hace muy difícil, Adrián. ¿Me entendés? Sí. O sea, a ver, como yo hoy con el Estado Municipal, 38 barrios, tratar de que no haya en un rincón una fiesta clandestina, nosotros en los últimos días hemos hecho 5 o 6 clausurados fiestas clandestinas, uh-huh. O sea, en distintos barrios. O sea, los jóvenes, a través de la tecnología, se convoca, sí. Y es imposible muchas veces tratar de estar y llegar al lugar. Este es el gran problema que también tenemos. Hay que ser sincero, o sea, no se llega muchas veces con el aparato municipal por la falta de recursos humanos, porque realmente no llegamos. ¿Tá? Cuando llegamos, clausuramos, sacamos, tratamos. Pero, también creo que por parte de la justicia tendría que haber ciertas restricciones más duras o la condena social que la justicia tiene que aplicar en esto, la fiscalía antipandemia tiene que realmente ponerse los pantalones y salir realmente a hacer lo que tiene que hacer, ¿tá? Algo ejemplificativo para toda la sociedad, porque si no, gran parte de la sociedad hace un sacrificio, actúa con responsabilidad, actúa con solidaridad, y un grupo minúsculo no lo entiende. Claro, yo también he sido joven y a todos, pero hay que saber hasta cuándo. Tampoco puede haber fiestas clandestinas de 350 personas a 400 personas. ¿Está claro? Sí, parece que la condena social a veces tiene mucho más impulso, mucho más poder que la misma justicia, ¿no? Sí, creo que en un estado de derecho la justicia está para aplicar la ley, ¿cierto? Entonces, para aplicarla. Entonces, creo que es ejemplificativo para todo que la fiscalía realmente tenga algunas penas ejemplificativas y sobre todo cuando hay una reiteración de estos hechos. No sirve de nada la clausura, solamente el control de policía que puede realizar un municipio, ¿está claro? O contravencional, que distinto ya si actúa la fiscalía donde hay un delito. Uh-huh. La fiscalía antipandemia se creó para esto. También entiendo que a veces es muy difícil llegar, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. Facundo, una última pregunta. ¿Cómo está el hospital provincial en la localidad? El hospital provincial también, hoy casi la mitad del hospital está para el COVID-19, está claro, todavía no es como otros hospitales provinciales para casos extremos o casos de cama crítica, pero hoy la mitad del 50% del hospital de La Calera atiende COVID-19. O sea, está todo lo que es la red sanitaria de la ciudad de La Calera con el COVID-19. O sea, tenemos 5 o 6 puestos de testeo, vuelvo a repetir, 5 dispensarios. Ahora, gracias a la provincia, gracias al gobernador, gracias al Ministerio de Salud, esta carpa sanitaria que ayer estuvo de 9 de la mañana a 6. Mañana seguimos colocando vacunas. En Calera se están colocando 200, 300 vacunas por día. Y bueno, y fíjense en ustedes cómo este virus va mutando, ¿no es cierto? Uh-huh. A medida que los más grandes, los adultos mayores, se empiezan a vacunar, empiezan con las edades más chicas. En los últimos casos han sido de personas de 50 a 30 años. ¿Está? O sea, a medida que la población de adultos mayores se va vacunando o ha creado anticuerpos, ataca cada vez a edades a los más chicos. Entonces, bueno, hay que estar en la altura. Nosotros en Calera estamos vacunando ya, vacunando toda la provincia de 60 a 50 años. Entonces eso es muy bueno. Y en cuanto a la ocupación de camas, sabemos que, por ejemplo, el Hospital Urrutia, que está en Unquillo, tiene una ocupación que va desde el 95 al 100%. Básicamente no está teniendo capacidad de internación. ¿Cómo está el hospital ahí? En ese caso, tendríamos que el ministro, estoy seguro que estará viendo la posibilidad de ampliar hacer el hospital Arturo Illia, acá en la ciudad de La Calera, también podría hacerlo de COVID-19 con camas críticas. Si esa es la situación que se refleja en Unquillo. Sinceramente, no conozco cuál es la ocupación de camas críticas, pero si vos me decís que es un 95 al 100%, seguramente el ministro preverá esto y en la ciudad de La Calera podrá poner a disposición camas críticas. Uh-huh. Sé que el número de la provincia en general no es, el número de la provincia en general es un 48%, por lo menos la otra semana era un 48% de camas críticas. Uh-huh. Pero bueno, realmente es preocupante, o sea, estamos jugando con lo que es la salud y la vida de las personas. Y a la vez también se mete otro componente que tiene esto, que es la economía, ¿no es cierto? Hay gente que si no trabaja, no lleva el alimento a su casa, ¿está claro? Más en Calera. En Calera, la fuente de trabajo de Calera son las empleadas domésticas y los varones trabajan en las obras privadas. Entonces, es complicado. Así todo, también, déjenme decirles que acá el municipio, el Estado municipal, está presente en casi los 90% de los casos de COVID en la ciudad. Es decir, el grupo de acción social y el sanitario de Calera es el que domicilio por domicilio lleva los bolsones secos y los bolsones de fresco, lleva los remedios, son los que están en todas las casas de Calera de COVID-19, ¿cierto? Nosotros tenemos geolocalizados y a medida que se va, vemos el contagio, ahí está la presencia del Estado. Bueno, Facundo, agradecerte por este tiempo con el anexo, por contar cómo está la situación sanitaria en La Calera. Seguramente vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego. hasta a decir las palabras del intendente de La Calera, Facundo Rufail, bueno, contando un poco cuál es la situación sanitaria, estos nuevos centros de testeos que están abriendo, son 5 dispensarios, bueno, algo muy importante, ¿no?, para poder, como decía recién el intendente, tener una radiografía real de la cantidad de casos que hay en La Calera. Bueno, y sobre todo cómo afecta, bueno, a los sectores más vulnerables también, si esto es así como dice el intendente, le estaría acercando bolsones de mercadería muy importante, ¿no? Uh-huh. Muy importante. Sí, sí, sí. 49 de las 10 de la mañana en todo el país. Nosotros acá estamos en anexado recién con el intendente de La Calera, Facundo Rufail. Dentro de un rato nos vamos a las calles de Villa Allende para interiorizarnos de la situación de los gimnasios puntualmente. En un ratito repasamos también mensajes, la gente nos manda mensajes. Te invitamos a vos a que también lo hagas. 351-6323-983 es la vía de contacto. Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados.